Hola, hola, ¿qué tal? Un saludo a todos y bienvenidos al podcast Tamaimos número 22. Agustín, un saludo. Hola, ¿qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí estamos ensayados. Estamos hoy grabando en la cocina tuya y, oye, tiene la ventaja de que uno puede estar aquí de pie, moverse un poquito, para acá y para allá. No, y eso que todavía, deja tú que tengamos ya sin cable, que tengamos esto, bananilla sin cable ya. Bueno, nos llevamos al jardín a correr mientras grabamos. Sí, en los jardines de los estudios de grabación de Tamaimos, claro. Sí. ¿Qué pasa, Josemi? Un saludo por ahí. Muy buena. Sí, buenas tardes, sí. Josemi. Que ahora también me he dado mis grandes paseos por los jardines. Sí, sí, sí. Claro, en las instalaciones que tenemos en Madrid. Porque y en las de Bruselas, digo también. Que sí, por la mañana salía a correr ahí a los jardines aquellos. Me despejaba mucho, sí. Oye, pues mira, los rosales todavía no se han puesto bonitos porque, en fin, aquí está haciendo frío, pero se pondrán bonitos, ¿no? Porque ustedes no pueden ver las imágenes, porque si no, la verdad que... Si no los pintamos de rojo. Se ponen chayones pirulones. Hoy tenemos un montón de temas, pero mogollón, ¿eh? Tenemos como 8 temas diferentes, así que vamos a hacer un programa bastante dinámico, espero, pero en cualquier caso seguro que lleno de contenidos, porque de cada uno de esos temas, o prácticamente de cada uno de esos temas, podríamos hacer un podcast independiente. Sí, vamos a ver lo que sale de esto, porque la verdad es que tela que cortar hay. Algo saldrá, sí, algo sale siempre. Lo único, uno nunca sabe qué, pero bueno. Puede ser bogas o puede ser sardinas, pero algo sale. Vamos a ver qué pescamos. Sí, sí, para freír tiene que haber algo siempre. Pues miren, chiquillos, entramos ya en harina, hablando de boga, de freír boga y sardinas. Venga, vuelta y vuelta. Chayos, que salió una noticia esta semana en la que decía que Cartagena reclama 2 provincias en Murcia, siguiendo el ejemplo de la región canaria. O sea que, ¿cómo te quedó el cuerpo? Ahora... van a tomar la doble provincialidad de Canarias, ¿no? Para separar en 2 provincias. Bueno, se está estudiando la posibilidad de separar en 2 provincias. Una por un lado Cartagena y por el otro lado Murcia. Vean, José, me pasa. Conozco algo del asunto de los, en fin, de las controversias, dimes y diretes y demás históricos entre Cartagena y Murcia, ¿no? Uh-huh. Y bueno, hay procesos parecidos en otros lugares del estado. Hasta cierto punto tiene, digamos, creo que cierta lógica, ¿no? A mí lo primero que me llamaba la atención era que por una vez fueran otros los que nos imitaran y no los canarios los que estemos imitando siempre a los demás, ¿no? Pero no sé yo si precisamente entre todas las cosas que tiene Canarias sería esa la que yo más imitaría, ¿no? A ver, el pleito insular o la división provincial, mejor dicho, que es el culmen ya del pleito insular en el siglo, a principios del siglo XX y demás, pues tiene su explicación histórica y demás. Y yo personalmente les recomiendo a todo el mundo que lean el libro Entender Canarias de José Agustín Alemán, porque es muy interesante. Dedica un capítulo al pleito insular, el comienzo, los orígenes del pleito, y otro al el asunto de la división. Y yo coincido con la tesis que Alemán plantea, básicamente, de que eso fue un mal arreglo. Gran Canaria vivía prácticamente sojuzgada por el peso del absolutismo tinerfeño y demás, que del absolutismo de Santa Cruz, sobre todo, ¿no? Que se había hecho con digamos, el poder político, administrativo y demás en la isla de Tenerife, frente a la laguna. Y fue una mala solución a un problema complicado, que en su momento pudo tener cierta lógica, pero que en la sociedad en la que vivimos actualmente, en la Canarias que hoy conocemos, no tiene demasiado sentido, y lo peor es que genera otros problemas recurrentemente, como el asunto de la capitalidad, las sedes, este tipo de cosas, ¿no? O sea, que yo me muevo un poquito por la línea de que Canarias no es precisamente un buen ejemplo para esto, ¿no? Yo no he leído todavía Entender Canarias de José Agustín Alemán, lo tengo pedido, de hecho. A ver si me llega pronto aquí a Bruselas y lo puedo leer. Quiero leer ese libro y todas las referencias que tengo, son todas muy buenas. Yo me guío más bien, bueno, por experiencias personales e intuición, ¿no? Un poco de olfato político. Mi experiencia es la siguiente, yo creo que, y sobre esto podríamos hablar un podcast entero, estoy completamente convencido de que podríamos hablar horas y horas y en profundidad, ¿no? Yo creo que la doble capitalidad ahora mismo no es buena para Canarias, por lo menos tal y como está montado. Yo no sé si se podría montar de otra manera, bueno, o estoy convencido de que se podría montar de otra manera, siempre y cuando hubiera buena fe, y no es el caso actualmente. Se podríamos quizás montar de otra manera teniendo en cuenta lo que podría ser Las Palmas de Gran Canaria como capital comercial del archipiélago y Santa Cruz de Tenerife como capital administrativa del archipiélago. Quizás esto podría dar lugar a algún tipo de entendimiento, pero repito, tendría que basarse en la buena fe, cosa que ahora mismo ni de lejos. Luego, en lo que se refiere a... porque también aparecía esta semana, José, nos lo enviabas con el guión del programa, un artículo de opinión en Canarias Ahora, de una plataforma que se hace llamar la plataforma Demócratas para el Cambio o algo así, y que bueno, que de alguna manera liga lo que es la doble capitalidad con lo que es la reforma del Estatuto de Autonomía, con el sistema electoral, y yo creo que esto sí que quizás contextualizaría un poco mejor por lo menos el actual momento político en el que nos encontramos en Canarias y en el Estado en general, ¿no? Que es el de la reforma de los Estatutos de Autonomía, y en ese marco pues se podría quizás cambiar lo que es la doble capitalidad del archipiélago. Ya digo, sin haber leído todavía este libro, y tengo muchas ganas de leerlo, y tengo muy alta consideración a José Agustín Alemán como estudioso de la realidad canaria, la política y en general, mi intuición me dice que efectivamente en el año 27 aquello fue una necesidad, ¿no? Es decir, había realmente un dominio por parte de la oligarquía tinerfeña o santacrucera, no sé muy bien, sobre el resto del archipiélago, que en Gran Canaria en concreto eso ya no era insoportable, ¿no? Una isla con la población que tenía en aquel momento Gran Canaria y con la actividad comercial que ya tenía, política, etcétera, etcétera. Ahora, en la Canarias del 2009, que el pleito insular haya llegado a los extremos a los que ha llegado, me parece que no hace sino daño. Y muy brevemente, porque sé que sobre este tema, repito, podríamos estar hablando un podcast entero, yo sí que el tema de la doble capitalidad no tengo una propuesta concreta, quizás podría ser capital comercial, capital administrativo, institucional podría ser una. Otra posibilidad sería que la capital estuviera en una isla que no fuera Gran Canaria o Tenerife, que tampoco hay que descartarlo, porque el archipiélago canario son 7 islas, no solo 2. Y lo que sí que creo que hay que cambiar urgentemente, y sobre esto creo que se debate poco, coincido con lo que dicen los miembros de Demócratas para el Cambio, no se habla abiertamente de cuáles son las propuestas de reforma electoral de los diferentes grupos políticos. El sistema electoral canario hay que cambiarlo urgentemente. O sea, el hecho de que el 17% de la población de Canarias elija al 50% de los diputados autonómicos, esto es profundamente antidemocrático, ¿no? Y yo no conozco ninguna otra ente autónomo o región autónoma en el mundo donde que se llama a sí mismo democrática, claro, si hablamos de la dictadura es otro tema, donde el 17% de la población elija a la mitad de los diputados de la Cámara. Entonces, bueno, sin querer ni mucho menos cerrar el debate, porque ya digo, esto es amplísimo, creo que ahora mismo la doble capitalidad no funciona como debería, no es bueno para Canarias, tal y como está montado. La reforma del Estatuto de Autonomía debe estar vinculada a la reforma del sistema electoral, y la reforma del sistema electoral debe ir en la línea de una mayor, de un cambio demócrata radical, una democratización radical de la estructura institucional y política canaria, porque para que la gente se sienta representada, cada voto debe ser eso, un voto. Con algún tipo de mecanismo corrector, sí, se puede estudiar, por supuesto, pero hasta el punto de que el 87%, me parece, o 83%, perdón, de la población canaria elija solo a la mitad entre los diputados de la población de Gran Canaria y Tenerife, que representan más del 80% de la población de Canarias, eligen la mitad de los diputados de la Cámara Autónoma. A mí me parece que esto hay que cambiarlo y en este sentido hay que avanzar, en mi opinión. Sí, desde luego que hay que cambiarlo. Yo estoy de acuerdo con lo que dicen ustedes dos, lo veo bastante parecido. Lo que quería apuntar también es que, chacho, es un tema muy espinoso, es un tema muy jodido de tratar con la gente, quiero decir. Porque lo del pleito está tan enquistado, hay tanta mala fe y tanta mala voluntad, que es un tema súper controvertido, cuando no debería serlo, ¿no? Tú hablas con cualquier persona de la calle, de a pie, en Canarias, y, coño, planteas, por ejemplo, en Gran Canaria, tú planteas el asunto de, oye, ¿y por qué no? Sí, ¿por qué tenemos dos capitales? ¿Por qué no tener una sola capital, no? y la gente te come, ¿no? Enseguida, o sea, le falta tiempo para decir, ay, tal, nos van a comer Tenerife, todos se lo llevan para Tenerife y tal. Y en Tenerife lo mismo, ¿no? Tú se te ocurre decir algo de, oye, pues miren, ¿no creen que habría que, a lo mejor, de alguna manera, de otra manera, organizar las cosas y tal? Ya todo, ay, da, Gran Canaria, bueno, Gran Canaria no, dirían Las Palmas, tal, Las Palmas, cual, no. Vamos, hay una ruptura, una división, lamentablemente, bastante profunda, ¿no? Ha calado mucho el mensaje tan útil de la división, del pleito insular, ¿no? De, oye, la isla de enfrente te quiere esquilmar. Hmm. Entonces, claro, es un poco como la cuestión de la universidad. Yo voy a decir algo que a mucha gente le parecerá controvertido. Yo creo que en Canarias sobra una universidad. Lo lógico en Canarias sería contar con una sola universidad y que estuviera bien implantada en todas las islas, que tuviera centros y facultades en todas las islas, y ya está. Claro, es verdad que en su momento fue un gran logro que se creara la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, pero porque la situación anterior era también anómala, no podía ser que todo el mundo, todos los canarios tuvieran que desplazarse forzosamente a La Laguna a estudiar. Pero la otra solución, ¿cuál fue? La de crear otra universidad, duplicar todos los organismos de una universidad, ¿no? Multiplicar por dos los gastos y por tanto reducir a la mitad los logros, yo creo. No me parece que sea lo más lógico, ¿no? Lo que pasa, claro, en un clima en el que la gente ve a la isla de enfrente como un rival, como un adversario, pues claro, se vendió como una gran victoria. Y no niego que tuviera efectos positivos, por supuesto que sí, pero yo creo que lo ideal habría sido, pues, oiga, decir, miren, la Universidad de La Laguna va a pasar a ser la Universidad de Canarias y va a estar presente en todas las islas, ¿no? Pero de manera real, presente en todas las islas y no de ninguna manera, con ningún tipo de supremacía de una sobre otra. Yo lo veo como algo paralelo. ¿Ventajas de la doble capitalidad? Pues, partiendo de mi ignorancia, yo hoy por hoy no veo ventajas ninguna. Veo, más bien, todo inconveniente. Y no es inconveniente pequeño el de utilizar la doble capitalidad como arma arrojadiza en la dialéctica política, ¿no? Es que los de Gran Canaria tal, es que los de Tenerife cual, ¿no? Que además tiene la consecuencia nefasta de olvidarnos de que Canarias somos 7, 8, en realidad. José, sí, detrás tuyo voy yo, sí, porque quiero comentar un par de cosas. Sí, sí. No, es que vamos a ver, todo esto es muy interesante. Estamos hablando de Canarias, ¿no? Estamos hablando de articular un archipiélago, que es complicado siempre. O sea, esto no es un territorio único, continental, más o menos definido y demás, como una provincia o una comunidad autónoma de España y demás. No, no, no. Estamos hablando de un archipiélago, 7 islas, otro archipiélago, el archipiélago Chinijo, que, en fin, todo esto requiere tomar decisiones, a veces complejas, hay que ser exquisito, hay que tener los criterios democráticos, tenerlos bien asentados para no generar problemas mayores de los que pretende solucionar. O sea que esto es un problema que tendremos siempre, creo yo, los canarios, para, a la hora de vivir como colectivamente. El asunto de, son temas diferentes, ¿no? Pero bueno, de alguna manera relacionados. Una cosa es el asunto de la reforma de la ley electoral, que efectivamente es necesaria una reforma de la ley electoral en un sentido de mayor democracia. Pero vamos a leer algunos comentarios que leo por ahí, ¿no? O sea, efectivamente en Canarias hay un desequilibrio que está construido sobre tres paridades, ¿no? Como todo el mundo sabe, las paridades entre provincias, las paridades entre las islas mayores y entre las dos islas mayores, digamos, Gran Canaria y Tenerife, o las islas centrales, y la paridad entre las islas periféricas frente a las islas mayores, ¿no? La famosa triple paridad 15-15 y, bueno, 15-15, 15-15, 15-15. Esto es un equilibrio que, mal que bien, hasta ahora ha venido funcionando. Y una nueva propuesta debe construirse sobre equilibrios que pueden ser nuevos, pero que tienen que seguir siendo equilibrios, me explico. Efectivamente, el voto de un herreño vale 14 meses más que el de un tinerfeño, pero eso tiene una explicación, hay una lógica detrás de eso. La lógica es que el hierro forme parte de la vida política de las islas, ¿no? Y no quede aislado y no quede reducido a una cuestión absolutamente testimonial, ¿no? Hay que introducir factores de corrección para que suceda. Y a lo mejor los factores de corrección que se introdujeron en su momento ahora son factores que propician un nuevo desequilibrio y por tanto hay que revisarlos. Pero en cualquier caso no podemos perder de vista que efectivamente las islas son bastante más que Gran Canaria y Tenerife, aunque en Gran Canaria y Tenerife esté el 80% de la población. Eso me parece que es elemental. ¿Qué factores yo considero que sí son de enriquecimiento democrático para una posible reforma electoral? Y de vertebración del país y demás, ¿no? Yo sí introduciría una lista, que para mí sería una lista nacional canaria, digamos, toda una propuesta que planteó Vieites en su día, ¿no? De 10 diputados que se elegirían entre todas las islas y de los cuales habría de salir el presidente de la comunidad autónoma, ¿no? De los cuales habría de salir el presidente del gobierno de Canarias. Eso contribuiría más a vertebrar Canarias como comunidad, a vertebrar la verdadera construcción de Canarias como realidad política y demás, que muchas de las propuestas, incluso algunas de carácter simbólico y demás, que a veces se plantean, ¿no? El hecho de que todos los canarios de todas las islas voten a su candidato a presidente, y no lo que sucede ahora, que lo deciden los partidos políticos. O sea, en Gran Canaria votan a fulanito, en Tenerife votan a menganito, como el fulanito de Gran Canaria ni hace campaña en Tenerife, puede decir lo que le dé la gana contra Tenerife, que allí no se van a enterar, y viceversa. Y los canarios al final pensamos siempre en clave exclusivamente insular y no en clave archipiélagica de lo que somos un archipiélago, ¿no? Yo sí estaría por ejemplo, introducir ese tipo de debates en las discusiones acerca de la reforma de la ley electoral, ¿no? Vamos a ir haciendo una pausa antes de que, en fin, yo veo este tema tan apasionante que creo que podríamos hablar un poco más sobre él, pero también tenemos tantos temas sobre la mesa en el día de hoy. En fin, a mí me pide el cuerpo seguir hablando de este tema, pero es que entonces nos comeríamos los temas del segundo bloque. Como dice Iván, no sabemos muy bien si de 12 o de 25, ¿no? El bloque. Uh-huh. Pues mira, ponemos música y decidimos. Y deliberamos. Bueno, pues hemos tomado una decisión sumarísima aquí en el Soviet Supremo Damaimense, todo muy democrático. Así que tiene la palabra Josemi para que pueda continuar. Fíjate tú qué generosos somos. Bueno, no, por un lado el tema este, ¿no? El asunto de la reforma de la ley electoral, y por otro lado el asunto de la doble capitalidad, la capitalidad de Canarias, ¿no? Yo veo que la Canarias que está configurada actualmente, efectivamente, no se puede construir dejando de lado a ninguno de los dos polos económicos principales que tienen ahora mismo las islas, ¿no? Que son Palma y la ciudad de Santa Cruz. Y creo también que no sería mala idea, una idea que propuso Olarte, y no porque la diga Olarte tiene que necesariamente que ser mala, que es la de una ley de sedes que reparta de alguna forma el equilibrio en cuanto a la sede de los organismos institucionales y demás, ¿no? Que no se tienen que ceñir exclusivamente a las ciudades de Las Palmas y Santa Cruz. A ver si me explico. Yo creo que el Parlamento debe seguir estando en Tenerife, pero que debe tener oficinas en el resto de las islas, no solo en Gran Canaria. El Parlamento, como institución que representa la voluntad popular de los canarios, debe estar representado en todas las islas y no solo en la isla de Tenerife. Creo que la ciudad de Las Palmas, por su pujanza económica y demás, merece que los organismos que tengan que ver con la economía, la hacienda, la agencia tributaria y demás, estén radicados en la ciudad de Las Palmas, allá en el resto de las islas. Creo que otras consejerías pueden perfectamente estar en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, y sería bueno que así fuera, y que otros organismos de carácter importante y no solo simbólico y testimonial pueden estar en otras islas que no necesariamente tengan que ser Gran Canaria o Tenerife. No sé si me explico. Por ejemplo, que el diputado del común esté en la isla de La Palma, me parece que en el mundo de hoy no es ningún problema, ni muchísimo menos, ¿no? con las facilidades a nivel de comunicación que tenemos. Yo lo que abogo es por introducir una concepción archipiélagica, digamos, teniendo en cuenta que la realidad efectivamente es que son las ciudades de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife las capitales de hecho de este archipiélago, ¿no? Y lo que sí me parece una pequeña tontería es el asunto, una gran tontería, el asunto de la de esto de los turnos, ¿no? Que en una legislatura van a un lado, en otra legislatura van a otro. Me parece nunca necesario y demás, y creo que se podría resolver con una ley de sedes acordada por todos los partidos políticos y demás, habría que ponerse de acuerdo, ¿no? Que siempre es el paso difícil, pero destinada a durar. Y cuando deje de ser válida, pues los canarios del futuro que la cambien, ¿no? Yo coincido en algunas cosas de las que han dicho ustedes y con otras no. Vamos a ver, yo veo, no con buenos ojos, vamos, con no puedo ver mejor, por decirlo en una palabra, este tipo de debates. Me parece imprescindible en Tamaimo, en medios de comunicación escritos, radio, televisión, en asociaciones de vecinos, en colegios profesionales, donde más sitios, mejor. Y creo que este es un debate que se tiene demasiado poco, el de la estructuración, y no solamente institucional, sino en todos los sentidos, de la estructuración de Canarias. Es decir, Canarias es un archipiélago, y como archipiélago tiene unas dificultades, o una problemática, o una realidad particular a la hora de estructurar eso desde el punto de vista político, institucional, etcétera, etcétera, etcétera. Es como, por ejemplo, este país donde estoy ahora, Bélgica, tiene unas particularidades de tipo lingüístico, por ejemplo, diferentes de las que puede tener Francia o de las que puede tener Alemania. Pero a su vez, Suiza también tiene otra forma de decir, cada pueblo o cada estructura institucional, ya puede ser un estado, puede ser una comunidad autónoma, puede ser una provincia, responde, o al menos debe responder, a que la administración esté lo más cerca del ciudadano posible y que al mismo tiempo la gente se sienta representada. Yo creo, desde el punto de vista político, digo, luego eso tiene otras connotaciones, ¿no? En el caso canario, esto no está ocurriendo, la gente no se siente debidamente representada. Y creo que en eso estamos todos de acuerdo, es urgente hacer una reforma electoral. Ahora bien, ¿qué fórmula propondría yo? Yo lo digo sinceramente, yo no tengo una fórmula concreta del tipo, yo voy a poner aquí una fórmula que es la que yo creo que se debería llevar a la práctica. Ahora, esto lo dijo Hermoso, y es un señor, un personaje que genera, pues según en quién, muchas simpatías o muchas antipatías. En mi caso concreto, lo que genera con respecto a esta idea es, me parece que es una idea bien buscada, una doble cámara en Canarias, es decir, si en algún lugar está justificado el que haya una cámara territorial, es en un archipiélago. Es decir, un Senado canario, donde tú elijas al 100% de los diputados o de los diputados autonómicos en este caso, para una cámara baja, según el principio, una persona o un voto, o como se suele decir tradicionalmente, un hombre o un voto. Y luego tú elijas a la cámara territorial donde estén representados los cabildos, por ejemplo. Esa es una opción, ¿no? ¿Por qué? Porque yo comprendo que la gente del Hierro o de La Comera o de Lanzarote se pueda sentir discriminado en una cámara donde el principio sea un hombre un voto, pero es que yo creo que hay decisiones que tienen sentido que se tomen sobre base territorial. Pues yo qué sé, por ejemplo, si estamos hablando del problema del agua, pues sí, efectivamente hay que tomarla en base territorial, porque no, a lo mejor no es lo mismo el problema del agua en La Palma que el problema del agua en Fuerteventura. Entonces a lo mejor si se toma una decisión en el Parlamento de Canarias, eso puede ser injusto para alguien, ¿no? Entonces ahí tendrían que estar representadas las islas. Pero si se está tomando una decisión, como puede ser el encaje de Canarias en la Unión Europea, lo que no puede ser es que un diputado del Hierro, pues que a lo mejor representa a un 1% del electorado canario, pueda condicionar el encaje canario en la Unión Europea. Pongo un ejemplo así, a sacado de la pluma, no lo tomen al pie de la letra. Quiero decir, creo que hay decisiones que justifican que se tomen según una base territorial, otras que no, que creo que se deben tomar en base poblacional, que es la democracia, ¿no? La mayoría de la gente decide cuál es el encaje poblacional de Canarias en la Unión Europea, independientemente de que haya nacido en el Hierro o en San Borondón. Dicho esto, sé que es un tema muy complejo y no pretendo decir, esta es mi propuesta concreta y cerrada, no, ni mucho menos. Pero sí que creo que hay cambios profundos que realizarán el sistema electoral. Y luego yo creo que hay una cosa que, y esto sí que es un tema que sé que levanta muchas ampollas y que es fácilmente malinterpretable, yo me lanzo a la piscina y que me quiera entender bien, y si me tengo que volver a explicar no tengo ningún problema. A ver, por motivos históricos o los que sea, lo cierto es que hay islas donde el insularismo está más enraizado que en otras. Y el caso es que en la isla de Tenerife hay un partido político, la Asociación Tinerfeña de Independientes, que tiene un gran apoyo social, por las razones que sean. Ahora se la conoce normalmente como Coalición Canaria, tradicionalmente se la ha conocido como Asociación Tinerfeña de Independientes o Agrupación Tinerfeña de Independientes en la isla de Tenerife. El sistema electoral que hay en Canarias es un sistema electoral que responde a intereses caciquiles, básicamente, ¿no? Es decir, los caciques no están representados en el conjunto del archipiélago, están representados por islas, ¿no? Y yo tengo aquí mi vivero de votos que responde muchas veces, y esto puede sonar desagradable escucharlo, pero es así, muchas veces responde a pagos de favores, no a un análisis, vamos a decir, racional y maduro de a qué agrupación o a qué partido político me conviene votar. Muchas veces responde a pagos de favores, ¿no? Sobre todo en pequeñas localidades. Entonces, yo creo que esto hay que decirlo así de claro, ¿no? Hay islas donde el insularismo está más enraizado que en otros, y donde el mensaje insularista está más enraizado que en otros. A mí me llama la atención, por ejemplo, y creo que esto hay que decirlo, que en Gran Canaria un proyecto insularista nunca haya triunfado electoralmente. Yo creo que esto tiene sus razones, ¿no? Es decir, el Puerto de la Luz y la ciudad de Las Palmas, con su trayectoria comercial, no daba lugar a este tipo de iniciativas políticas. Sin embargo, una sociedad más rural, como puede ser la sociedad tinerfeña, sí da lugar a este tipo de tal. Yo sé que esto puede ser una tesis muy polémica, pero creo que es así. Es decir, creo que el insularismo gran canario es un fenómeno bastante reciente, de los últimos 10-15 años, y que responde a lo que se entiende de Gran Canaria como un ataque o algo así, por parte de las fuerzas vivas de ATI y de otros partidos políticos que representan el insularismo tinerfeño, ¿no? Repito, porque esto es un tema infinito. No pretendo cerrar el debate, mucho menos. Ahora, lo que sí creo es que hay que llamar a las cosas por su nombre y decir que en todas las islas el insularismo está igualmente enraizado, que responde a los mismos intereses, que tiene la misma fuerza. No creo que sea así. Creo que en cada isla, y en concreto en Gran Canaria y Tenerife, responde a impulsos diferentes. Y es bien cierto, bueno, yo, en fin, no voy a decir lo que no estoy autorizado a decir, pero una persona que trabaja para el gobierno de Canarias me ha confirmado claramente que en según qué instituciones te puedes encontrar a todo el personal intermedio de la isla de Tenerife, por ejemplo, ¿no? O sea, si uno dice esto, ¿está yendo en contra de la unidad de Canarias? Yo creo que no, yo creo que hay que llamar las cosas por su nombre, ¿no? Es decir, hay una agrupación tinerfeña independiente que no cree en Canarias, ellos no creen en Canarias, ellos creen en un proyecto como mucho de isla, y creo que ni eso, porque responden a unos intereses muy determinados, en muy concretos, de ciertas clases sociales y ciertos grupos de poder, pero eso está ocurriendo. Es decir, ¿eso responde a un intento de vertebración de Canarias? Ni mucho menos. Eso responde a un intento de apropiación de la voluntad popular por parte de un grupo político. En fin, no sé si me he explicado, porque sé que es un tema muy sensible y muy complejo, pero creo que es muy importante que llamemos las cosas por su nombre, ¿no? Y la agrupación tinerfeña independiente no cree en un proyecto llamado Canarias. Eso para mí está totalmente claro, ¿no? No, está clarísimo. De hecho, yo creo que la primera isla en sufrir a ATI es Tenerife. La primera isla que sufre las consecuencias de que ATI haya acumulado el poder que ha acumulado es la propia isla de Tenerife, ¿no? Que tiene ahí, pues, un cáncer político. Fíjate tú preocupado porque la tesis fuera polémica, y voy yo y me paso llamándolos cáncer. Pero bueno, políticamente creo que lo son, porque uh-huh. son un obstáculo al desarrollo de Canarias. Josemi, ¿tú cómo ves el asunto? No, yo pienso que a mí me parece muy interesante todo esto, ¿no? Obviamente, y efectivamente, cuando hablamos de la reforma del estatuto, que es una reforma cada vez más necesaria, no solo hacerlo en clave de relaciones Canarias-España, ¿no? Sino también en clave de qué tipo de sociedad, qué tipo de región, país, nación, cada cual que la llame como quiera, queremos construir, ¿no? Y para eso es imprescindible hincarle el diente a estos debates, que, bueno, pueden ser espinosos, pero es que son los que tenemos. Y meterlos debajo de la alfombra no va a contribuir a solucionarlos, ¿no? Entonces, siguiendo con lo que plantea aquí el amigo Agustín, yo, claro, sí, efectivamente, cada isla tiene su propia evolución, en el marco del archipiélago tiene su propia evolución histórica y demás, ¿no? Y conformación social. Efectivamente, el insularismo es una fuerza viva, política, cultural, incluso diría yo, existente en Tenerife, que no tiene parangón con ningún fenómeno remotamente similar en Gran Canaria. O sea, en Gran Canaria ha habido sarpullidos insularistas, digamos, reacciones en contra de Tenerife, pero por alguna razón, que puede ser esa bien que tú dices, ¿no? El asunto de la pujanza del puerto, ¿no? Que configura otro tipo de sociedad y demás, ¿no? No ha articulado un proyecto político insularista como tal, ¿no? Lo cual no quiere decir que no haya políticos canariones insularistas, ¿no? Y que no haya insularismo en Gran Canaria, ¿no? Que a mí me parece que sí lo hay, aunque efectivamente definido de otra forma y de otra manera. El caso es que, ¿cómo uno diseña, digamos, el que, tomando en cuenta eso, no haga, como dicen los ingleses, tirar el niño con la bañera? O sea, una posible solución es el asunto de la bicameralidad, ¿no? Vale, sí, aquí te puedo decir que eso es una cosa de lujo asiático ya, ¿no? Pero bueno, porque efectivamente es una cosa muy costosa, pero bueno, una posible solución efectivamente podría ser la bicameralidad, o que en la misma cámara, digamos, haya dos cuerpos de representantes. Uh-huh. Pero no puedes obviar el hecho de que efectivamente somos, insisto, somos un archipiélago, que es lo que parece que hay detrás de algunas propuestas de cambio que se presentan como supuestamente progresistas, pero que yo creo que después, detrás, lo que llevan es más de, digamos, estos debates mal llevados y mal traídos que ha habido siempre en la historia de Canarias, ¿no? El asunto del pleito insular y de la división provincial es uno que no se resolvió bien en su momento, y según plantea, volvemos otra vez al libro este de entender, según plantea José Agustín Alemán, tiene mucho que ver efectivamente con no concebir la isla como una unidad política administrativa lo suficientemente válida para articular en torno a ella el proyecto del archipiélago. Entonces, claro, yo creo que pues por ahí efectivamente vienen y han venido muchísimos problemas, ¿no? Quizás sea sano cultivar un insularismo no egoísta y caciquil, digamos, sino una concepción de la isla desde la que construir Canarias. Mm. Y quizás no sea tan mala idea eso, ¿no? Ya. Mm. Eso que dices a lo mejor tiene que ver con el hecho de que el estatuto de Canarias, pues, según se cuentan los mentideros, pues se copió directamente el estatuto de La Rioja, al parecer. O sea, se copió un texto. Esa es otra anécdota, sí. ¿Verdad? Se copió. Esa es otra anécdota. Responde a la mira, la clase política del momento, que no miraba mucho más allá que lo que hace la clase política actual, ¿no? Salvo contadísimas excepciones. Y claro, ellos yo creo que pensaron que la autonomía iba a ser, bueno, una cosa medio nueva y tal y cual, que eso no iba a tener demasiado interés y demás, ¿no? Incluso los políticos de Gran Canaria desconfiaron mucho del asunto de la autonomía, no previeron que el desarrollo autonómico iba a ser tal que finalmente el autogobierno iba a llegar progresiva y gradualmente, ¿no? Por lo menos un autogobierno más o menos considerable, ¿no? Y por eso permitieron que el Parlamento estuviera en la isla de Tenerife, porque lo que hicieron fue tratar de asegurarse la delegación del gobierno. Lo importante en su mentalidad era quién tenía el canal con Madrid, en la mentalidad esta colonial que tenemos los canarios todavía para determinar las cosas, ¿no? Quién tenía el canal, el conducto con Madrid, ¿no? Y entonces la clase política de Gran Canaria y demás, con Ortiz y Lorenzo Larte a la cabeza y demás, pelearon arduamente por el asunto de la delegación del gobierno, ¿no? Hoy la delegación del gobierno es una cosa más simbólica que otra cosa, y el verdadero poder está en el Parlamento de Canarias, que físicamente al menos está en Tenerife, aunque yo defiendo que físicamente esté más, en fin, siga estando en Tenerife, pero que haya delegaciones y oficinas en todas las ciudades. Pero es un tema que yo no preveía ni de lejos que fuera tan apasionante. Yo, en fin, estamos hablando de todo esto y veo que tiene mil aristas este tema, mil posibilidades, y sobre todo porque estamos hablando de la estructuración, de la vertebración de Canarias, ¿no? De nuestro país. Vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar un poquito de música. Ahora sí que no vamos a tener ninguna reunión del Politburó, simplemente vamos a escuchar un poquito de música y ya entramos en el tercer bloque del día de hoy. Y una vez más mi lujo, su equipo de investigación y yo trabajamos tras la pista de algún tipo de vida extraterrestre. Sabe lo mejor, qué horror. El cautivo al que llaman llaves trata solo de un ente. Dios es un marciano y lo sabe todo el mundo, menos el agente Mulder. Bueno, pues continuamos con nuestro podcast número 22. Continuamos hablando acerca de la actualidad de Canarias, y no solo dentro del archipiélago, sino fuera de él, porque últimamente ha habido, digamos, ciertos movimientos en torno al grupo, el trabajo de quien en el Congreso de los Diputados en Madrid, y la polémica que ha habido entre Anorama, la portavoz del grupo, con Juan Fernando López Aguilar. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de seguir esta controversia. Yo he seguido algo, no en profundidad la verdad, pero sí que me he quedado con el cruce de declaraciones. Y bueno, yo no estoy siguiendo con demasiada atención la actuación de Ana Oramas en el Congreso. Me consta que tú sí, Josemi, y que bueno, que lo que sí veo es que es un valor en alza, ¿no? A mí lo que sí, sí me ha llamado la atención, y simplemente muy brevemente decir que no sé si es a tenor del artículo aparecido, creo que es en Canarias 7, ¿verdad? Que estoy leyendo ahora, consultando más bien, el cruce de declaraciones va en el sentido de descalificarse uno al otro, ¿no? Es decir, no sé si es producto de cómo está redactado el artículo, porque ya digo, no conozco el contexto de las declaraciones, pero me quedo un poco con la idea de que más que debatir argumentos, lo que se hacen es descalificarse mutuamente como casi que como personas o como interlocutores, ¿no? En un momento determinado, Aniorama dice, la verdad, me es indiferente lo que diga este señor, refiriéndose a López Aguilar, y creo que le es indiferente incluso hasta a su propio partido, ¿no? Repito, desconozco el contexto de las declaraciones, pero lo que me queda un poco es la impresión de que un diálogo de sordos, ¿no? Es decir, donde no hay un intento de dialogar realmente, sino de descalificarse personalmente. Pero repito, sin conocer el contexto. ¿Tú cómo lo ves, José Miguel? Yo sé que tú sí has seguido todo esto de mucho más cerca. Pues vamos a ver, efectivamente, el contexto es el alza, el valor en alza que representa ahora mismo Anorama en Coalición Canaria, de Coalición Canaria ante Madrid y demás, ¿no? Es un valor que va muy en alza frente a la capa caída de Paulino Rivero, además es pata negra, digamos, de ATI, y yo creo que es una firme candidata a liderar Coalición Canaria en los próximos años, incluso el Ejecutivo, ¿no? En ese contexto, Juan Fernando López Aguilar, digamos, hay un tira y afloja entre Coalición Canaria es válida para apoyar las iniciativas del Partido Socialista, el gobierno de Zapatero, o no es válida. Claro, Anorama hace valer el papel de Coalición Canaria precisamente en este contexto en el que cuando hay un gobierno en el País Vasco entre el PSOE y el Partido Popular que se va a firmar estos días y demás, y el PNV lógicamente va a negar sus apoyos al gobierno del ZP, pues claro, los que tienen diputados que pueden ser susceptibles de apoyar al gobierno en esta coyuntura, pues revalorizan sus apoyos, obviamente, ¿no? Juan Fernando López Aguilar trata de minimizar el papel de apoyo que tiene, de hecho, Coalición Canaria aquí en Madrid. Quiero decir que todo lo que son peleas absolutamente irresolubles en Canarias, de repente aquí se convierten en acuerdos en la política del consenso y demás, ¿no? Como cosa absolutamente normal, ¿no? Y Anorama trata de descalificar el peso político que López Aguilar pueda tener aún en retirada hacia Bruselas, ¿no? Todavía en Canarias como secretario general del Partido Socialista. Entonces hay que enmarcar en esos dimes y diretes, digamos, ese sería un poco el contexto de la polémica, ¿no? De la polémica. Lo que sí es claro es que Anorama llegó para quedarse y Juan Fernando López Aguilar se va a marchar. Uh-huh. Eso sí. Sí, yo lo veo igual, ¿no? El PSOE quema las naves en España, ¿no? Porque se alía con el PP nada menos para gobernar en el País Vasco. Se queda sin apoyos parlamentarios en Madrid, en las Cortes, y claro, eso, como tú dices, José, inevitablemente eso le da valor y más peso a Coalición Canaria, ¿no?, dentro de Cortes, porque a lo mejor, en un momento dado, puede ese voto de Coalición Canaria, ahora para el PSOE, para el gobierno de España, puede tener su peso en oro, ¿no?, como valor. Yo dentro del contexto ese de revalorización como por añadidura de Coalición Canaria en Cortes, veo un poco el tema de la deuda histórica, digo, que ahora se está hablando mucho del concepto de la deuda histórica que se está pagando ahora. Todo el mundo está negociando una deuda histórica, o muchas comunidades por lo menos. Andalucía parece que va a empezar por fin a recibir el pago de la deuda histórica, y Canarias pues también se lo plantea, como es normal, ¿no? Entonces, sobre ese contexto puede ser un momento propicio, no sé si estarán de acuerdo conmigo, precisamente por eso, porque el voto o el apoyo de Coalición Canaria en Cortes puede tener un poco más de peso ahora, ¿no? De todas maneras, también quería poner sobre la mesa otro asunto, que es que lo de la deuda histórica a mí me llama mucho la atención. Es un asunto que siempre me ha interesado y nunca he sabido muy bien de qué se trata. Un poco como San Borondón, ¿no? Que sabe que está ahí y tal, pero no la terminas de ver. Nadie sabe si existe o no existe, pero de ella se habla. Ahora, por lo visto, la deuda histórica viene a ser el dinero que se viene acumulando desde el año 2002 y que, según la legislación, le correspondería gestionar a las comunidades autónomas, pero por la razón que sea, el Estado no ha dado esos fondos, ¿no?, a las comunidades autónomas. Entonces, Canarias parece ser que ya acumula 6.500 y pico millones de euros, ¿no?, que tenía que haber gestionado y que no ha gestionado, ¿no? Y esa es la deuda histórica que se le pide, ¿no? Esos son los dineros que se pide a España que pague a Canarias, y que son los dineros que está pagando o que están negociando con otras comunidades. La última que yo sé que parece que sale para adelante lo de su deuda histórica es Andalucía. Pero yo, ¿qué quiero que les diga? Yo, para mí, lo de la deuda histórica había significado otra cosa, ¿no? Yo lo veía como algo verdaderamente más histórico. Uh-huh. Y en el conjunto de lo que es España, Canarias tiene una deuda histórica que yo creo que no tiene ningún otro territorio de España, tal como yo entendía lo que era la deuda histórica. ¿Por qué digo esto? Pues porque Canarias, desde el momento de su conquista hasta hace prácticamente 3 días, como quien dice, ha sido un sitio de mera y pura explotación colonial económica. Ha dado unos réditos y unos ingresos y unas riquezas tremendas a lo que ha sido España durante casi 5 siglos, y eso ha sido en detrimento de las posibilidades de desarrollo de Canarias. Yo creo que a nadie se le esconde, por ejemplo, los niveles de analfabetismo que había en Canarias hasta los años 70 del siglo XX, pues se debían ni más ni menos que a, bueno, que no se construyeron escuelas, de que formaba la población, o sea, Canarias estaba ahí para ser explotada, para generar riqueza para España. Yo creo que eso es una deuda histórica, ¿no? Yo entendía deuda histórica en ese sentido, ¿no? Como hoy que ya estamos en democracia, hoy que ya todos sabemos que formamos parte de lo que es el proyecto común España, hoy que somos todos iguales, coño, Canarias merece una compensación, precisamente por el atraso que lleva acumulado, por aquellas épocas en las que no todos éramos iguales, ¿no? Por aquellas épocas en las que Canarias era inferior a España, ¿no? Así entendía yo de deuda histórica, pero ahora me entero que la deuda histórica es nada más que el dinero ese que se ha ido acumulando desde 2002. Es una expresión confusa. José, si me permite, yo sí. Quería apuntar en este sentido un par de cosas, ¿no? La primera es que aquí hay mucho contexto económico, financiero, de Hacienda, como no podría ser de otra manera, y yo lo digo abiertamente, hay capítulos en los que me pierdo, ¿no? Como puede ser el impuesto general de tráfico de empresas, por ejemplo, ¿no? Que se cita en un artículo que he estado leyendo sobre el tema. Ahora, yo aquí veo dos cosas, ¿no? Es decir, por un lado, si el régimen económico y fiscal, en sus artículos 95 y 96, tal y como cita este artículo, efectivamente, un artículo del Diario de Avisos, firmado por TFD, no conozco exactamente el nombre de este o esta periodista, pero por ser fieles a la fuente, ¿no? Y por conocer el trabajo realizado. Bueno, pues, en este artículo se habla de los artículos 95 y 96 uh-huh. del régimen económico y fiscal. Si efectivamente ahí se habla de que Canarias debe recibir como mínimo, por habitante, la media de inversión del Estado, y esto no se ha estado cumpliendo desde 2002, esto es un criterio objetivo clarísimo, y si es así, esto hay que corregirlo ya. Eso por un lado. Esto lleva siendo así hace mucho tiempo, ¿no? Porque esto yo no sé si la mayoría de la población canaria es consciente de esto, ¿no? Es decir, porque el Estado español está incumpliendo, el gobierno central está incumpliendo la ley, ¿no? O sea, y esto debe tener unas consecuencias, ¿no? Incluso con carácter retroactivo, y no sé si con intereses. Hasta donde yo sé, que ustedes me lo confirmarán, el REF, esos artículos, España nunca los ha cumplido. O sea, creo que hasta ahora Canarias nunca ha recibido el nivel de la media. Nunca ha estado en el nivel de la media, sino siempre ha estado por debajo. O sea que España ha incumplido esa ley continuamente. O sea, aquí tenemos un algo a lo que agarrarnos claramente, ¿no? Aquí ya no estaríamos hablando de interpretaciones, sino de querer ser escrupulosos en el cumplimiento de la ley o no. Entonces ya habría que ver por qué motivo, ¿no? Ahora ya digo, yo creo que aquí haría falta, y yo luego me lo apunto como deber de casa, estudiar mejor el contexto económico en el que está Canarias dentro del Estado español y la Unión Europea. También haría falta más pedagogía política por parte de los grupos políticos y los representantes políticos. Pero yo no sé hasta qué punto esto no se hace muchas veces por falta de interés, por falta de conocimientos, por falta de tiempo, no lo sé. El caso es que yo apunto esto, ¿no? Creo que sería importante que hubiera más pedagogía política en lo que se refiere al el encaje económico, sí, sobre todo económico, ¿no? De Canarias en el Estado español y la Unión Europea. Creo que esto es importante para todos. Y luego, por otro lado, ya para terminar, con respecto a lo que tú comentabas, Iván, es decir, muchas veces cuando se habla de Canarias y se habla del autogobierno de Canarias y se habla del nacionalismo canario y se habla de tantas cosas que hacen referencia a la historia política de Canarias, se olvida que Canarias tiene autogobierno desde 1982. Y creo que esto es muy importante que lo tengamos presente, ¿no? Porque cuando yo escucho decir cosas como, esto es culpa nuestra, esto es culpa de los canarios, oiga, el primero que es autocrítico soy yo si hace falta. Y el primero que pide responsabilidades a nuestros políticos o a mí mismo como ciudadano soy yo si hace falta. Ahora, efectivamente, si durante Canarias ha sido durante más de 4 siglos una colonia del Imperio Español y Canarias durante 3/4 partes del siglo XX ha estado en una situación de clara desventaja cuando no tenía ningún tipo de autogobierno, eso no son responsabilidades nuestras y sobre todo no se nos puede pedir cuentas a nosotros. Eso forma parte de la historia de Canarias y forma parte de la historia de España. Entonces, llamemos a las cosas por su nombre. Y cuando todos llamemos a las cosas por su nombre y extraigamos las consecuencias de ese llamar a las cosas por su nombre, entonces ya sí podremos decir, se acabó el cuento, ahora tenemos que aplicarnos que nuestro autogobierno tenemos que ejercerlo responsablemente. Ahora, mientras eso no se haga, al mismo tiempo que yo le voy a pedir a mis responsables políticos que ejerzan el autogobierno responsablemente, también voy a pedir que se reconozca efectivamente, Iván, todo lo que ha sido una desventaja clara de Canarias dentro del Estado español centralista y dentro del Imperio español, cuando Canarias no era tratada adecuadamente y cuando Canarias estaba claramente olvidada, cuando no despreciada. Eso está ahí, forma parte de la historia. Y quien llame a esto victimismo, pues mire, me da igual, sinceramente, ¿eh? Porque igual que soy capaz de criticar con la mayor de las fuerzas, si hace falta, la falta de competencia de un político canario a la hora de ejercer sus funciones, también me gusta mirar para atrás y ver la realidad tal cual fue, y no tal cual nos gustaría verla. Es decir, y cuando efectivamente no se construían escuelas en Canarias y la población canaria era mano de obra barata, eso no eran competencias que ejerciera el gobierno de Canarias porque ni siquiera existía tal cosa como un gobierno de Canarias. Entonces, bueno, yo creo que efectivamente hay que llamar las cosas por su nombre, ¿no? Ahora, con respecto a lo del REF, hay cifras ahí que son incontestables. De todas formas, yo enlazando con esto que comentas, Agustín, del asunto de la pedagogía política, efectivamente, que hace falta mucha pedagogía política, siento volver a repetir, pero de verdad que en el libro Entender Canarias de José Agustín Alemán, uno llega a comprender cómo el REF es la piedra angular de las relaciones entre Canarias y España. Y si con un REF bueno hay buenas relaciones, con un REF malo hay malas relaciones y siempre salimos perdiendo los canarios, porque somos los pequeños, digamos, en la parte contratante, ¿no? O sea, uno entiende la importancia del régimen económico y fiscal y no le extraña, además, que otros investigadores, como por ejemplo Octavio Hernández, lo llamen pacto colonial. Uh-huh. Pacto por el que las burguesías se ponen de acuerdo con España para decir, vale, mantenemos el status quo y lo ponemos por escrito en estos artículos. Si el pacto colonial no se cumple, se rompió el gánigo. O sea, aquí jugamos otra cosa, entonces, ¿no? Oye, que me llegue, estoy deseando que me llegue ya porque para empezar a leerlo, ¿eh? Entender Canarias. Señores, hacemos la última pausa del día y entramos en temas, además, maravillosos. Son buenas noticias que están por llegar en un caso y buenas noticias que ya han llegado gracias a la lucha de personas concretas en el otro. Creo que podemos terminar con una sonrisa el programa del día de hoy. Vale, pues enfilamos la recta final de este podcast con dos noticias, dos muy buenas noticias, como decía antes Agustín, que nos van a dejar un buen sabor de boca para terminar, para salir del podcast, ¿no? Para irnos con buenas vibraciones y con esperanza. La primera de las dos noticias es la posibilidad de que si España al final se hace con la organización del Mundo Básquet de 2014, Gran Canaria sería una de las subsedes, ¿no? O sea que a lo mejor cabe la posibilidad de que haya partidos del Mundial de Básquet en 2014 en Gran Canaria. Efectivamente, y esto, bueno, para los flipados del básquet como yo, es una gran noticia. Es lo más a lo que se puede aspirar en campeonatos de selecciones nacionales, ¿no? Abre el mundo básquet, ¿no? Y teníamos la oportunidad de verlo en Canarias, en Gran Canaria, en el 2014. Posibilidades hay muchas. Lo que ocurre es que los candidatos, los competidores también son fuertes, porque aparte de la candidatura de España, está la candidatura de Italia y la de China. China parece que ha perdido algo de fuelle, aunque tiene muchas buenas instalaciones y después de las Olimpiadas está apostando muy fuerte, pero parece que ha perdido algo de fuelle. Ahora Italia, el propio Silvio Berlusconi se ha implicado personalmente, y ya sabemos lo que ocurre cuando este hombre se implica personalmente, las cosas acaban o muy bien o muy mal, pero nunca acaban a medias tintas, diciendo que se lo toma como algo personal. O sea que eso sí que podría ser una base importante a la hora de que fuera Italia la candidata finalmente seleccionada. En el caso de que sea seleccionado España, efectivamente, junto con, hablo de memoria, Granada, Sevilla, Madrid y Bilbao, Gran Canaria sería una de las subsedes. Además, yo creo que con todo merecimiento, porque tanto a nivel deportivo, si hablamos del Club Baloncesto Gran Canaria, que con muy poquitos medios hace unas temporadas fabulosas año tras año, en la última década y media por lo menos, como a nivel de afición, Gran Canaria cuenta con todos los requisitos para ser una subsede fantástica para el Mundial de Baloncesto 2014. Además cuenta con buenas infraestructuras, tanto de transporte, de carreteras como de hoteleras, etcétera, etcétera. Y bueno, pues también sería algo positivo en este caso, pues el clima, aunque estaríamos hablando del verano, o sea que esto tampoco es una cuestión determinante, pero bueno, también a la hora de atraer turismo deportivo también sería algo positivo. Yo espero que esto ocurra, en fin, todavía estamos en mayo, esto se decide en mayo en Ginebra, el 23 y el 24 de mayo. Ha habido una visita de, pues no recuerdo exactamente ahora cómo se llama el organismo, son emisarios que encarga la FIBA, la Federación Internacional de Baloncesto, para hacer una visita. Bueno, pues ha habido una visita de este tipo que no es definitoria, lo que hace esta comisión es hacer un informe, luego eleva al organismo correspondiente, que es quien se encarga realmente de tomar la decisión definitiva. Por el momento todas las impresiones están siendo positivas y ya digo, en este tipo de competiciones es muy importante el recabar apoyo, está clarísimo. Uh-huh. Y eso es política, ¿no? Recabar apoyo de diferentes países, diferentes candidatos, diferentes delegados, y yo no sé muy bien cómo se estará moviendo la Federación Española de Baloncesto en este sentido. Espero que muy bien, puesto que la verdad que sería maravilloso tener a Gran Canaria como subsede del Mundial 2014. Óscar, a ver que no diga yo mal, Óscar Hernández, efectivamente, Hernández es el apellido del consejero de Deporte del Cabildo de Gran Canaria. Es un tipo del que yo tengo personalmente, lo tengo muy buena estima, me parece una persona muy competente y que está haciendo muy bien su trabajo en la Consejería de Deporte del Cabildo de Gran Canaria. Y quizás una cosa importante sería resaltar, ya para terminar este apartado, que ha dejado claro que la construcción del futuro pabellón de deporte de polideportivo de Gran Canaria está condicionado a la aprobación de España como candidata, como sede del Mundial 2014. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una gran infraestructura que requeriría una inversión enorme, no recuerdo exactamente las cantidades de las que estamos hablando, pero es una inversión que de la que no se podría hacer cargo en solitario el Cabildo de Gran Canaria. Necesitaría ayuda por parte del Consejo Superior de Deportes. Estamos hablando entre 90 y 100 millones de euros. El Cabildo de Gran Canaria, en las actuales circunstancias de crisis aún menos, no se puede hacer cargo de esta inversión. Ahora bien, si fuera elegida España como sede del 2014, entonces el Consejo Superior de Deportes invertiría parte de este dinero por albergar Gran Canaria, un gran acontecimiento deportivo a nivel internacional. En definitiva, que esto sería maravilloso, contar un palacio de los deportes en Gran Canaria, porque entre otras cosas digo que sería maravilloso porque la política que está llevando ahora mismo el Cabildo de Gran Canaria es la de que el deporte de élite sea apoyado, pero digamos que su gran proyecto es el del deporte, que sea deporte, la democratización del deporte, ¿no? Ahora mismo hay 20.000 personas que practican deporte habitualmente en Gran Canaria, y el objetivo de Óscar Hernández, de su consejería, es que antes del final de la legislatura haya 30.000 canarios que practiquen deporte habitualmente. Con lo cual, si hay mejores instalaciones, hay mayores posibilidades de que este objetivo se consiga. Yo creo que esto es maravilloso en todos los sentidos, ¿no? A nivel de salud pública, pero también a nivel de estructurar una sociedad, de que los niños vean modelos, ¿no? En deportistas profesionales y que ellos luego puedan llevar un modo de vida sano, etcétera, etcétera, etcétera. Total, que no sé si notará mucho, pero yo estoy privado con la perspectiva de que Gran Canaria sea subsede en el Mundobásquet 2014. No. No se nota, ¿verdad? Ojalá. No, no, no. Ahora, digo, si esto es una buena noticia, la que viene a continuación, esto ya me quito el sombrero. Es delicatessen. Sí, delicatessen. ¿No? Qué maravilla. La presentas tú, José. Venga, anímate, bobito. Venga, bueno, seguramente muchos de los oyentes estarán familiarizados, en fin, es una batalla que tiene ya largo recorrido, la lucha contra la embotelladora de Tabuluche, en la isla de La Gomera. Son más, digamos, del absoluto de clase política canaria, que durante 10 años ha estado empeñada, en concreto, la verdad que los tres partidos de la isla de La Gomera han estado unificados en torno a eso, ¿no? Coalición Canaria, Partido Popular y PSOE, lo cual nos recuerda bastante también a lo de Granadilla, ¿no? Pero ha sido sobre todo, Coalición Canaria, a través del antiguo alcalde de Valle Gran Rey, Esteban Betancourt, como, el presidente, el eterno presidente del Cabildo de La Gomera, Casimir Curbelo, del PSOE, quienes han sido más beligerantes con el disparate este de la construcción de una embotelladora que está, que prácticamente supondría el fin de los nacientes que dan origen al mismo pago de Tabuluche y que además generaría poquísimos puestos de trabajo. Los informes dicen que 7 nada más, ¿no? Lo digo porque siempre se maneja la excusa esta de los puestos de trabajo, y además construida en un paraje natural, con unas afecciones medioambientales, bueno, en fin, un absoluto despropósito. Y ha sido el empeño de, hay que nombrarla, Ángeles Rodríguez Mora, una paisana de Valle Gran Rey, que junto con los 116 afectados más implicados en la batalla medioambiental, asesorados por abogados medioambientales, que han gozado además de la solidaridad de organizaciones ecologistas medioambientales como ATAN y Ben Majek, ha sido estas personas con nombres y apellidos, especialmente Ángela Rodríguez Mora, quien la acaban de ganar la batalla, incluso en Europa, pero sobre todo en el Tribunal Supremo, ¿no? Que es el último episodio, diciendo que bueno, que no hay el más mínimo interés público ni social que justifique construir una embotelladora pública en unos nacientes ya existentes para privatizar y comercializar el agua de los vecinos, ¿no? Esa es, en síntesis, la batalla de Tabuluche, y desde luego lo que toca ahora a todos los canarios y canarias de bien es alegrarnos y felicitar a la gente de Tabuluche y a la isla de La Gomera y a nosotros mismos, a todos los canarios, ¿no? Yo lo único que quiero decir muy brevemente es que, por supuesto, felicitar a Ángeles Rodríguez Mora y a los 116 personas que han estado ahí apoyando, a TAN, a Ben Majek, a los colectivos que han estado también apoyando esta iniciativa. También hay un abogado que parece que ha estado siempre apoyando a este colectivo y que ha hecho un trabajo maravilloso. A ver si encuentro su nombre. Julio García Ramos de Escariol. Julio García Ramos de Escariol. Pues para García Ramos de Escariol también, en fin, nuestro reconocimiento. Pero sobre todo decir una cosa. Señores, por favor, no tengan miedo de denunciar este tipo de situaciones. ¿Cuántas veces he oído yo en Canarias que la justicia no funciona, que da igual, porque al final los poderosos siempre son los que se salen con la suya? Pues no. Y aquí tenemos un ejemplo de lo que supone luchar. Eso sí, durante 10 años. Los cambios no se consiguen en un solo día. Durante 10 años, de manera constante, si tienen la razón, al final terminan consiguiendo lo que es suyo. Yo esto lo considero como una victoria, por supuesto, de este colectivo, pero como algo simbólico para todo el pueblo canario, ¿no? Es decir, cuando realmente la gente está unida y cuando cree en lo que está haciendo y cuando toma las decisiones adecuadas, al final eso tiene una recompensa. Y cuando la gente se opone a los atropellos, no y punto. O sea, y acudiremos donde haga falta. Yo también me quedo con eso, ¿no? Me encanta esta noticia, me deja de muy buen humor y me da mucha esperanza, porque lo que yo os traigo de esto es que si queremos, podemos. Si nos empeñamos juntos, es que ¿cuántas veces no decimos? Ay, es que los canarios, es que sí somos un poco aplatanados. Ay, es que no, ay, mi niño, ¿y qué le vas a hacer? No, de una vez rompamos esos tópicos. No es verdad, es mentira. ¿Cuántas historias de luchas exitosas no hay en Canarias. Lo que pasa es que muchas no se conocen. Aquí tenemos una. Se trata de nada menos que un enfrentamiento judicial que dura 10 años. Pero al final se impone la razón sobre la inrazón, sobre el disparate, ¿no? Estamos hablando del pago de Tabuluche, que cuenta con toda una serie de nacientes que, cuidado, están protegidos al más alto nivel por la red Natura 2000, que es una red de protección medioambiental de la Unión Europea. Pues a pesar de ello, se pretendía construir una embotelladora, lo cual requería alterar el curso de los nacientes. O sea, miren ustedes qué disparate y qué desfachatez, qué cara dura la de las autoridades tanto en la isla de La Gomera como más allá, como en el gobierno autónomo de Canarias. Aparte de esto, los vecinos deciden unirse para parar esta barbaridad que acabaría con el barranco, acabaría con el pago de Tabulucho, porque sin agua pues no podrían ni cultivar, todo el medio ambiente, todo el ecosistema quedaría alterado, con lo que no, van al tribunal y no. Pues al final, después de 10 años, que imagínense ustedes la depresión, el descrédito que tendrían que soportar estas personas, los intentos de malmeter a vecinos unos con otros, que estoy seguro de que hubo intentos de eso y demás, pues al final no, al final se ha impuesto la cordura, se ha impuesto el bien general frente al bien particular. Y este es un punto clave también, porque me recuerda mucho a otras luchas como la del puerto de Granadilla, ¿no? Las autoridades dicen, hombre, esto es para el bien común, es de interés general porque va a crear riqueza y puestos de trabajo. No, es todo lo contrario, ¿no? En este caso hemos visto como el Tribunal Supremo ratifica que ni interés general, ni trabajo, ni bien para la comunidad. Todo lo contrario, el bien para la comunidad es mantener el ecosistema y ese lugar intacto, ¿no? Pues aquí se ha conseguido. Yo la verdad es que estoy privadísimo. No, con esto. Es un aplauso. No seguimos hablando del tema sencillamente porque el tiempo no da para más en el programa de hoy, pero nuestro aplauso más sincero a Ángeles Rodríguez Mora, a esta vecina que no ha cesado con el apoyo de sus 116 vecinos también, pues hasta lograr el objetivo, con el apoyo también de un equipo jurídico, de asociaciones ecologistas, pero sobre todo con el empeño de los vecinos. Nuestro aplauso más sincero. Que no se me olvide, que no se nos olvide antes de terminar el programa de hoy, enviar un saludo, como lo solemos hacer. Siempre saludamos a nuestros amigos de Radio Popular Canarias, de Haití en Radio y de Canarias Habla Radio. Recuerden que también nos pueden escuchar en nuestra página www.tamaimos.com y que también se pueden pasar por Facebook, por la red Tamaimos, si tienen identidad Facebook, y dejar ahí sus comentarios o sus pareceres. Señores, yo también me marcho con una sonrisa en la boca, Iván. Muy bien, pues estupendo, que no siempre es así. Sí, ¿verdad? Josemi, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, un saludo, hasta la próxima. Hasta la próxima semana.